Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas. Incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, buenas noches. Bienvenidos una semana más al Último Peldaño. Hoy, como ya les habíamos anunciado, vamos a tratar un tema que yo creo que es bastante interesante y sobre todo puede ser hasta muy útil, que es el mundo de la radiestesia. Esa capacidad que pueden tener algunos seres humanos para percibir energías y al mismo tiempo para utilizarla en beneficio de la salud, para encontrar cosas, para incluso profundizar un poco más en la propia esencia del ser humano. Ese va a ser el tema central de nuestro programa, pero antes de entrar en ello, también daremos un repaso a ese estudio que ha realizado el Ministerio de Defensa británico sobre ovnis. Hace un par de semanas más o menos lo dimos como noticia, pero no tuvimos tiempo de comentarlo como se merece. Y esta noche pues vamos a aprovechar los primeros minutos del programa pues para que saquemos un poquito de conclusiones sobre lo que han hecho los británicos con los ovnis. Parece ser que le han dicho que ya no lo van a seguir investigando. De eso hablaremos también. Mientras tanto, vayan por delante los saludos de Ángel Nicolás, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Varias agencias de noticias daban esta información y nosotros la recogíamos hace unas semanas dentro de ese apartado que solemos dedicar a las noticias especiales. Decía algo así como que un estudio británico concluye que muchos ovnis son simplemente un extraño fenómeno atmosférico. El ojo humano puede confundir estos plasmas con naves de forma triangular. Nos venía desde Londres y nos decía que una investigación del Ministerio de Defensa británico concluye que la visión de muchos ovnis se debe a la formación en la atmósfera de masas gaseosas incandescentes. Los científicos que han analizado datos recogidos a lo largo de 30 años están convencidos de que los ovnis no proceden de otras civilizaciones o potencias hostiles. Las corrientes aéreas dan a esos plasmas formas aerodinámicas que parecen volar a velocidades extraordinarias por el cielo. El espacio entre los plasmas forma a veces un área que no refleja la luz, lo que puede dar la impresión de una aeronave negra de tipo triangular y varios cientos de metros de longitud en algunos casos. Además, dado que los plasmas tienen una carga eléctrica, puede también rápidamente cambiar de forma o color si sufren el impacto de otra fuente de energía, como puede ser una señal de radio enviada por algún ufólogo, es decir, alguna de esas personas que se dedican al estudio de los ovnis. Según este estudio, ese tipo de plasmas pueden engañar y crear en el espectador impresiones muy vivas. Está demostrado médicamente, dicen, que los campos electromagnéticos locales suscitan reacciones en los lóbulos temporales del cerebro. Quienes aseguran haber sido testigos de la aparición de algún ovni no están locos, sino que sufren una reacción de memoria ampliada y repiten experiencias inducidas por estos plasmas. El estudio recomienda, sin embargo, utilizar lo que se sabe hasta ahora sobre los presuntos ovnis para eventuales aplicaciones militares, algo en lo que, según los científicos británicos, los rusos ya han trabajado. El proyecto en el que llevan trabajando los científicos desde el año 1996, según se ha sabido ahora, tenía como objetivo investigar los peligros de los ovnis que pudieran presentar para este país. La conclusión de los expertos es que no existe tal peligro porque, según ellos, no existen los ovnis. También han tenido en cuenta algunos datos que a lo largo de la historia pues los ufólogos han investigado. Por ejemplo, los encuentros cercanos. El informe, que tiene 400 páginas, señala que no hay pruebas para sugerir que los fenómenos observados son hostiles o estén bajo cualquier tipo de control más allá de las fuerzas físicas naturales. Los meteoros podrían explicar algunas de estas visiones de ovnis. También se agrega que no hay evidencia de que existan objetos sólidos que puedan provocar ningún tipo de colisión. Perdón. La investigación relaciona los fenómenos con la caída de meteoritos y señala que es casi seguro que los eventos son atribuidos a fenómenos físicos, eléctricos y magnéticos en la atmósfera. Normalmente es difícil persuadir a las personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano de que realmente lo que vieron no existe. El informe ofrece una posible explicación teórica. y es la que ya les hemos avanzado. Esos plasmas, esas nubes, podían formar una especie de forma lenticular que, según las personas que lo viesen, pues fuese o no un objeto no identificado. Lo que sí queda claro con este estudio es que realmente los ovnis, por lo menos para el Ministerio de Defensa británico, no son algo que tenga que ser tenido en cuenta, no representan ningún peligro, y lo más seguro, según lo que podemos deducir de esos 400 folios de estudio, es que los ovnis no existen. A mí me gustaría comentar esto brevemente, antes de entrar en el apasionante mundo de la radiestesia, con el que va a ser luego nuestro invitado especial para hablar de radiestesia, pero que también es un hombre que ha investigado durante muchos años el fenómeno ovni, con el que hemos compartido él y yo pues muchas noches por ahí, por los montes, hemos hablado con muchos testigos, hemos investigado de una manera lo más seria posible cientos y cientos de casos de objetos volantes no identificados. Y yo quisiera preguntarle a mi compañero y amigo Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues, ¿qué opinas de este curioso, por lo menos, informe del Ministerio de Defensa británico? Bueno, pues así a bote pronto, vista la noticia, lo primero que se le viene a uno a la cabeza y a la vista es que es una oportunidad más de los estamentos oficiales para negar un fenómeno que es probable que muchas veces todo no sea ovni, pero que realmente no se puede negar. Pero ellos siguen en su ocultismo, como siempre. Me recuerda, Juan Francisco, de alguna manera, a lo que sucedió muchos años antes con el proyecto Libro Azul en los Estados Unidos. Acuérdate de cuando se hizo una comisión durante también mucho tiempo y se estuvo investigando allá por los años 50 acerca de todos estos casos que eran pues recogidos casi a miles por las fuerzas aéreas, concretamente por la USAF, las fuerzas aéreas norteamericanas. Y al final, el famoso informe de Edward Condon era que no había evidencia de ovnis. Casi parece que han repetido esto pues algunos años después, ¿no? Yo creo que sí, es actualizar lo que hace muchísimos años vienen intentando demostrar al mundo y que no han podido demostrar. Lo único que se ha podido demostrar, todos sabemos, es que habían algunos prototipos que en su tiempo creímos que fueron ovnis y eran prototipos de aviones, ¿no? Pero realmente el fenómeno ovni es un fenómeno que sigue ahí. Hay casos que son innegables de que el fenómeno existe. Y por mucho que quieran, y además la misma insistencia con que intentan ocultarlo, es que realmente hay algo detrás del asunto. Incluso a mí me parece un poco tendencioso cuando se le echa la culpa a los ufólogos de estar emitiendo señales radioeléctricas para provocar ovnis. Esto yo creo que no es la primera vez que se dice, y tú y yo que conocemos a los ufólogos, la mayoría de los ufólogos son personas sin recursos suficientes como para hacer este tipo de manipulaciones. Claro. En todo caso sería alguna agencia gubernamental o alguna universidad o algún tipo de centro con suficientes recursos, evidentemente no un pobre ufólogo que suelen ser gente aficionada y civil totalmente, quien podía hacer esto. De luego a mí no me cabe en la cabeza ningún ufólogo por de los más famosos que te puedas imaginar, incluso el famoso JJ Benítez con todos sus libros y demás, no creo ni siquiera que estuviese este hombre en disposición de hacer semejantes cosas. Yo creo que no, porque cualquier ufólogo, incluso el mismo JJ Benítez, pues es una persona que ha pasado muchas horas a pie de campo. Y la verdadera labor del ufólogo y el mérito es que se ha pasado noches enteras buscando el fenómeno, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, no ha conseguido nada, pero otras veces sí han habido pues ciertas evidencias que nos siguen indicando que el fenómeno está presente, haya más o menos incidencias o avistamientos. Pues yo creo que merecía la pena tener en cuenta este punto de vista. También merecía la pena dar nuestra información acerca de lo que nos llegó en su momento y que pues tampoco tuvimos mucho tiempo de decir más que el flash que nos daba la agencia de noticias. Y bueno, pues ahí está, seguiremos tratando este tema según nos vayan llegando información. Y por supuesto, cualquier amigo, cualquier oyente que tenga pues más información sobre este estudio, pues ya sabe, escaleradelmisterio@yahoo.es, nuestro correo electrónico, que con mucho gusto recibiremos esa información y luego pues intentaremos transmitírsela a todos los oyentes. Vamos a seguir con el programa. El último peldaño. Hay quien dice que con un simple péndulo, un objeto realmente sencillo, que cuelga del extremo de un hilo, de un sedal, de cualquier elemento flexible, se puede saber dónde se encuentra una persona perdida, Incluso hay quien dice que esas técnicas han ayudado a la policía, han ayudado a las autoridades a encontrar a personas que nadie sabía dónde estaban, personas que habían sido secuestradas, personas que habían muerto porque se habían caído por un precipicio y su familia no daba con ellos, ni las fuerzas de seguridad tampoco. Y a veces la intervención de una persona con estas capacidades, colocando el péndulo sobre un mapa y recibiendo una serie de emanaciones que no sabemos muy bien de dónde vienen, era capaz de determinar con precisión absoluta el lugar donde se encontraba esta persona. Otras veces estas técnicas se han usado, y se han usado bastante tiempo, para localizar algo tan necesario para una sociedad como es el agua. El agua, que a veces se encontraba oculta a varios metros bajo el nivel del suelo, era detectada, y no solamente detectada, sino también cuantificada la profundidad a la que se encontraba mediante algo como un péndulo, algo como una vara de avellano, esa famosa varita del Zahorí. Todo eso se recoge dentro de una disciplina de la parapsicología, o quizás simplemente las potencialidades del ser humano, que se ha dado en llamar radiestesia. De eso vamos a hablar esta noche. Y para hablar sobre ello tenemos a Juan Francisco Martínez, que ustedes lo conocen por muchas facetas, pero seguramente no saben que es una de las personas que más conocimientos tiene sobre el mundo de la radiestesia, y que además la ha practicado muchos años y es todo un experto en ello. Pero antes de que empecemos a escuchar a Juan Francisco, que nos va a ilustrar sobre el mundo de la radiestesia y nos va a dar pues un montón de claves, a mí me gustaría recordar también a un buen amigo del programa, una persona que hemos tenido en más de una ocasión con nosotros y que es autor de un libro que se llama Cómo manejar el péndulo, y además miembro de la Asociación Prana de Mallorca, un hombre que también es una autoridad en el mundo de la radiestesia y que hace unos años lo teníamos en el programa y nos daba bastante información sobre ella. Vamos a recuperar un par de fragmentos, el primero lo escucharemos a continuación, sobre lo que es, él piensa que es en sí la radiestesia y todo el mundo que la rodea. La radiestesia se ha empleado desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, los chinos lo empleaban hace ya 3.000 o 4.000 años para buscar las minas, no ya el agua, sino las minas de metal, de diferentes metales, ¿no? La cuestión es que, bueno, hay multitud de libros que hablan de radiestesia. Los hindús en la India lo emplean para la sanación, y hay libros que pueden hablar, son muy interesantes, como es la radiestesia médica. La cuestión es que, bueno, al haber tanto desconocimiento sobre el tema, ha habido un montón de cuestiones como, en principio, religión, en principio, lo que nos han enseñado de pequeños. Esto también está motivado por una cuestión política o sistema en aquel momento. Hay que pensar y retroceder en el tiempo para saber que las hierbas que empleaban los sanadores antiguamente, ya por no darles un nombre les llamaban brujos. O sea que el conocimiento, cuando otro lo desconoce, lo primero que hace es descalificarlo, ¿no? En vez de buscar una claridad y preguntar cómo aquella persona podía conseguir unos resultados con tres hierbas, y lo que le tachaban o tildaban era de brujo, ¿no? Cuando en realidad lo que aquella persona tenía era un gran conocimiento de la composición de las hierbas que él recetaba en forma de cataplasmas o de infusiones para cualquier tipo de dolencia que pudiera en aquel momento aquel conocimiento que él tenía preparar para lo que el paciente le decía, ¿no? Entonces, el estar motivado estas diferentes cosas son las que han motivado que un conocimiento pudiera aflorar de una forma libre y espontánea, como cada ser humano pudiera desarrollarlo, ¿no? En vez de darle confianza, lo que hacía era hacerle inculcarle miedo. El miedo es gran enemigo del hombre, y el gran arma que utiliza el poder del tipo que sea para que el otro quede de alguna forma, digámoslo así, no muy malsonante, sino dejarle de que no pueda explorar en el conocimiento para que no se convierta más listo y entonces le pueda discutir o reforzar lo que, o contradecir lo que en aquel momento aquella persona no le interesa que sepa, ¿no? Esto, en, a grosso modo, la radiestesia es, yo voy a decir, nuestro cerebro es un receptor como una antena parabólica, pero con unas cualidades increíbles que la antena parabólica no puede, ni por muchas frecuencias o ondas que coja, llegarle, vamos, ni al punto más insignificante de lo que es el cerebro humano. El cerebro humano es una cosa que tiene una capacidad increíble y que nosotros descalificamos de una forma ya con nuestras propias trabas. Es decir, eso no lo puedo hacer, esto yo nunca lo conseguiré. No es que lo digamos en voz alta, sino que nosotros mismos rechazamos una posibilidad de poder adquirir un conocimiento. Lo que hacemos es bloquear ese posible conocimiento con nuestra posible obstrucción, ¿no? La radiestesia es la manera de captar la vibración que hace un agua, un metal, una cualquier cosa de estas y muchas más, como es la circulación de la sangre, la onda que transmite una sensación. Todos tenemos la posibilidad de captar esto. Lo que pasa es que para interpretarlo hemos de trabajar hacia adentro. Y trabajar hacia adentro es complejo. Nadie cree en lo que tiene dentro, más bien cree en lo que puede encontrar fuera. Y en lo que puede encontrar fuera es difícil que encuentre el conocimiento. El conocimiento es algo que hace bullir uno a base de conocerse a sí mismo. Y ese conocimiento lleva un montón de evidencias que uno tiene que vivir para poder comparar que aquello que en aquel momento está notando o sintiendo es lo que de alguna manera lo puede sentir en más o menos. La radiestesia, toda una disciplina, evidentemente algo en lo que los que se llaman pues racionalistas no creen, pero la verdad es que no creen en tantas cosas que tampoco extraña esto, ¿no? Pero sí es verdad que desde tiempos inmemoriales, y eso cualquiera que bucee un poquito en la historia sabrá, se ha buscado el agua pues en muchas culturas a través de los más diversos elementos, pero con estas técnicas. Recordamos a los zahoríes con su vara de avellano, que cuando llegaban justo encima del cauce del agua subterránea, la varita pues se movía, ¿no? Y provocaba pues la señalización exacta, el registro inequívoco de que allí debajo había agua. Y luego pues con otra serie de técnicas se podía determinar, como antes hemos dicho, qué profundidad había que hacer el pozo. Y luego les contaré después de las noticias una interesante experiencia personal que tuve la ocasión de contemplar, de una persona que hacía este tipo de actividad y que además no solamente la hacía de manera esporádica, sino que se ganaba la vida con esto, lo cual tampoco debe ser algo que falle tanto cuando o que sea tan increíble cuando alguien tiene pues su medio de vida en buscar agua y en encontrarla precisamente con estos elementos. A mí me gustaría, Juan Francisco, empezar pues definiendo las cosas pues, de una manera lo más ordenada posible. Ya hemos escuchado un poco pues una serie de impresiones que Pedro Bonet nos ha dado sobre la radiestesia, pero me gustaría pues alguna definición, si no académica, sí por lo menos clara, para que los oyentes del último peldaño sepan qué es eso de la radiestesia. Sí, yo creo que lo primero es tratar de situarlo. Yo lo voy a tratar de situar siempre con arreglo pues a la definición tradicional de radiestesia y cómo creen que funciona, ¿no? Es un fenómeno paranormal propiamente, siempre se ha dicho, y mientras que no se diga lo contrario pues así es, y por lo tanto hay que enmarcarlo dentro de la parapsicología. Creo que todo el mundo hablar de parapsicología ya sabe lo que es, ¿no? Se llama parapsicología pues a todo lo que engloba pues fenómenos paranormales, ¿no? Y además la parapsicología se encarga de clasificarlos, catalogarlos pues según digamos el cómo se producen, ¿no? A grandes rasgos la parapsicología se divide en dos grandes fenómenos, por decirlo de alguna forma, los fenómenos psi gamma y los fenómenos psi kappa. Los fenómenos psi gamma, que se trata de una percepción extrasensorial, que son fenómenos los cuales están movidos por la mente, y luego los fenómenos psi kappa, que son, digamos, los fenómenos que están movidos también por la mente, pero a distancia. Un fenómeno psi kappa, por ejemplo, sería el movimiento de un objeto a distancia sin tocarlo, ¿no? Y los fenómenos sigamma, pues sería una percepción extrasensorial, una clarividencia, una adivinación, pues así a grandes rasgos había que clasificar a la radiestesia dentro de este tipo de fenómenos, ¿no? Por lo tanto, la radiestesia se trataría de la captación de una onda magnética o electromagnética, en definitiva de una energía que captaría nuestro subconsciente. Y como todo fenómeno paranormal, siempre tiene un testigo. Y el testigo en este caso sería el péndulo. El péndulo, que como tú bien has dicho antes, no es más que, pues digamos, un trozo de cuerda, de hilo, de lo que queramos, y lleva anudado, pues digamos, una punta de metal, de madera, de cristal, de lo que sea, ¿no? Da igual, hecho de una forma más rudimentaria o comprado en los sitios donde los venden, que son las tiendas esotéricas, ¿no? Entonces, se trataría de que una persona utiliza este testigo para detectar fundamentalmente la radiestesia, conocida como un fenómeno también de los zagoríes, pues se habría utilizado para encontrar agua, para encontrar cosas ocultas, para encontrar cadáveres incluso, y entonces se trataría de que la persona, pues o bien ubicado en el sitio donde supuestamente cree que existe este agua o esta cosa oculta, tesoros, minerales, lo que sea, entonces iría pues andando sobre, por ejemplo, una superficie, un campo, y entonces en cuanto a la forma de andar, pues el péndulo iría moviéndose, iría generando unos movimientos pendulares. Y supuestamente este movimiento pendular estaría creado por nuestra mente, que estaría captando las radiaciones que emitiría pues el agua, el mineral, la persona oculta, ¿no? Esto digo que se podía hacer de una forma en el sitio determinado, o también se podía hacer desde casa, lo que se llamaba teleradiestesia. Es decir, coger un mapa de una zona. Esto, por ejemplo, se utilizaban pues para personas desaparecidas, y entonces pues se ubicaba encima del mapa y se iba pasando el péndulo, y entonces esta persona tenía ella misma su propia, digamos, según conforme se moviese el péndulo, pues estaría de una forma catalogando qué tipo de metal, si era el metal, si era el agua, si esta persona, o sea, es decir, habían una serie de movimientos que él ya sabía lo que le estaban diciendo. Entonces, este fenómeno pues era utilizado, pues ya digo, para este tipo de cosas. Fundamentalmente empezaron los zahoríes, ¿no? Como tú has dicho, se empezó utilizando para el agua. Y esto, según dicen, el zahorí, que es una varilla, una horquilla, y además se dice que tenía que ser de madera de avellano, como tú has dicho, porque parece ser que esta madera canalizaba mejor ese tipo de radiaciones, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, digamos que aquí, según dice, he dicho, según he encontrado yo, que viene en antiguas crónicas egipcias y romanas. Ya hay referencias sobre el uso de estos instrumentos para la búsqueda del agua, ¿no? Y también esta práctica te parece que se extendió muchísimo y se llevó a cabo en Europa en la Edad Media. Uh-huh. Y aún hoy, pues sigue de alguna forma, este es un fenómeno que se sigue utilizando para la búsqueda de agua, digamos a pequeña a nivel doméstico, ¿no? O sea, son personas que tienen sus propias explotaciones, necesitan encontrar pozos de agua, y además yo doy fe. Pues de eso vamos a dar fe también alguno más que tú, porque yo les contaré también a los oyentes una pequeña experiencia, no, evidentemente muy pequeña, sobre por lo menos una persona que yo conozco que trabaja así. Pues amigos oyentes, promete mucho el programa esta noche. Vamos a hacer un alto, como es natural, para escuchar el boletín informativo de las 12 y después vamos a seguir con todos ustedes y con Juan Francisco, que nos va a seguir contando cosas sobre la radiestesia. Y sobre todo le vamos a invitar a que aquellos que les sea interesante, pues practique también esta técnica, que seguro que algo van a conseguir. Estamos dentro de unos minutos con ustedes, seguimos aquí en la Sintonía de Onda Regional, en el último peldaño. Bienvenidos amigos oyentes a esta segunda parte del programa, de este último peldaño en el que estamos hablando de radiestesia, pero que antes de continuar hablando de eso, vamos, siguiendo nuestra costumbre, a dar un repaso por aquellas informaciones que hemos ido recopilando a lo largo de la semana y que pueden ser interesantes para los amigos del misterio. La tecnología de la aviación está llegando a límites increíbles. Nos hablan ya de aviones propulsados por gravedad. Un interesante concepto basado en viejas tecnologías, pero aprovechando los últimos avances, promete crear naves aéreas que vuelen a cualquier parte de la Tierra sin necesidad alguna de combustible. El proyecto recibe el nombre de Gravity Plane, o avión gravitatorio. La idea surgió de Robert Hume, un físico teórico e inventor que fundó la empresa Hume Aviación para desarrollar su patentado avión híbrido propulsado por gravedad, concepto que opera según los principios de la flotabilidad, la elevación aerodinámica y la gravedad. Funciona mediante un ciclo de ascenso y descenso para mantener su velocidad de elevación y avance, imitando el comportamiento de los cuerpos de aire cálido y frío que configuran el clima. El avión, el Gravity Plane, para volar se llenan unas bolsas de gas situadas en la parte interior de un par de estructuras rígidas, parecidas a los antiguos zeppelines, con helio, que se almacena en el interior de los tanques del vehículo. Esto provoca que la nave aérea se vuelva más ligera que el aire y se eleve por encima del suelo. El gestor de aire comprimido situados a los lados de la nave añaden un extra de propulsión, empujando el vehículo hacia el cielo y disminuyendo el sobrepeso de la nave mediante la liberación del aire almacenado, que actúa como lastre. Una vez que la nave alcanza la altitud en la que el helio deja de ser más ligero que el aire, alrededor de unos 16 kilómetros de altura, estás incapaz de subir más. Entonces parte del aire comprimido almacenado se expande entonces hasta las áreas dirigibles, disminuyendo el efecto de la flotabilidad del helio e iniciando la fase de descenso de la aeronave. A medida que la gravedad tira del avión hacia la Tierra, las largas alas se repliegan para reducir la resistencia al viento y las turbinas de aire montadas en lo alto de la nave capturan parte del momento y velocidad de avance y la emplean para accionar las bombas de aire encargadas de rellenar los tanques de aire comprimido de a bordo. Todo esto es un ciclo que se va repitiendo y hace que el avión, de manera subiendo y bajando, se desplace a lo largo de aquellas dimensiones que necesite. Realmente se trata de un concepto interesante, novedoso, totalmente sostenible, ahora que está eso tan de moda, y que puede hacer que realmente los aviones puedan volar sin combustible allá donde quieran. Seguimos en las alturas, aunque esta vez nos vamos todavía más arriba, y es que la NASA estudia si va a permitir jugar a un astronauta al golf en el espacio como parte de una campaña publicitaria. La NASA estudia autorizar que un astronauta realice en la cercanía de la Estación Espacial Internacional pues una jugada con pelota de golf como parte de una campaña publicitaria. Los altos mandos de la Agencia Espacial de los Estados Unidos están reunidos para revisar si hay seguridad o no en el tiro, ya que puede ocurrir que este tiro vaya a golpear alguna parte sensible de la estructura de la propia estación, y eso sería realmente detestable. Otra cosa también detestable es lo que está sucediendo en Jerusalén, y es que parece ser que un grupo de delincuentes están buscando un tesoro oculto en el desierto. Un fabuloso tesoro escondido en las rutas del desierto israelí de Negev, en cercanías de la frontera con Egipto, parece ser que ha despertado la codicia de numerosos delincuentes que llevan a cabo una búsqueda desenfrenada de la fortuna que enterró un narcotraficante egipcio que fue asesinado hace unos meses por presuntos criminales de su entorno, llevándose a la tumba el secreto del lugar donde se guardó su fortuna. Al parecer, el tesoro está compuesto por varios sacos con millones de dólares que fueron conseguidos en base a esa actividad ilegal que él hacía. Ahora, todos los delincuentes de la zona parece que no paran de buscar como arqueólogos, eso sí, con unas miras no tan loables como los arqueólogos profesionales, ese tesoro que ha sido escondido en las arenas del desierto y que a buen seguro seguirá allí durante mucho tiempo. Quien sí ha sido descubierta ha sido una imagen de Cleopatra vestida de faraón masculino. En la Universidad de Biggin se ha producido el sorprendente descubrimiento de una loseta con la figura de Cleopatra en relieve disfrazada de hombre. Es la tercera imagen de la reina egipcia que aparece bajo este atuendo, lo que hace pensar a los investigadores en su razón de ser. Algunos afirman que las reinas egipcias se disfrazaban de hombre para aumentar el efecto de su poder a través de la masculinidad. Según otros, Cleopatra aparece vestida de hombre por la simple pereza de los artistas que realizaron los grabados. En cualquier caso, desvela las dificultades de las mujeres influyentes en el antiguo Egipto para mantener el poder. Acabamos este apartado de noticias especiales recordando algo que ha sucedido recientemente, y es que ha muerto la última estadounidense superviviente del Titanic. La estadounidense Lillian Gertrude Asplund, la última superviviente de esta nacionalidad del hundimiento del Titanic en 1912, murió a principios del mes de mayo en su domicilio a los 99 años de edad. En el naufragio del barco, construido para no hundirse nunca, murieron su padre y tres de sus hermanos. El 12 de abril de aquel año, la niña de 5 años, Lillian, regresaba desde Suecia a su casa cuando el buque chocó contra un iceberg, como todos ya sabemos. Y a partir de ahí, pues 1.523 personas murieron, entre ellas el padre y los hermanos de esta señora, y ahora pues ella, a lo largo de tanto tiempo, después de haberse salvado de la muerte en aquel momento, pues ha fallecido, quizá pues siendo la única persona, la última persona que puede recordar o podía recordar lo que sucedió realmente aquella noche triste cuando el buque, que nunca tenía que haberse hundido, como decimos, chocó con ese iceberg. Y hasta aquí puedo oír las noticias especiales. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Mientras escuchábamos las noticias de Onda Regional, comentábamos Juan Francisco y yo fuera de antena pues una serie de vivencias que hemos conocido de personas que se dedican a buscar cualquier tipo de cosas, sobre todo de agua, mediante el uso de la radiestesia. Y yo les decía que les iba a contar una pequeña experiencia personal. Pues se la cuento rápidamente. Hace unos años tuve la ocasión de, durante un viaje por el sur de Francia, observar cómo una persona se ganaba la vida sacando agua de fuentes subterráneas. Y esto en principio parece que no es demasiado difícil, puesto que lógicamente el sur de Francia no es precisamente como el sur de España. Aquí para encontrar agua poco menos que hace falta un milagro. Pero en aquellas latitudes, pues como ustedes saben, es mucho más sencillo encontrar agua. Lo que pasa es que lo difícil es encontrarla a la primera. Es decir, cuando se empiezan a hacer prospecciones, pues la mayoría de los primeros sondeos no dan lugar a ningún resultado positivo. Estos muchos intentos, como las personas que se dedican, las empresas que se dedican a buscar agua, encuentran alguna vena de la cual pueden obtener un pozo para la agricultura en la zona. Bien, pues esta persona que les comento la encuentra prácticamente a la primera, y su arma secreta no es otra que un péndulo. Él va con su péndulo, eso sí, procura que nadie le vea. Empieza a moverse por el terreno en el cual el dueño le pide que le busque el agua, y cuando el péndulo empieza a girar, empieza a moverse, él ya sabe que ahí se encuentra precisamente esa vena que él quiere saber, que quiere encontrar, mejor dicho. Pero luego él, para determinar cuántas barras tiene que colocar en su máquina perforadora, es decir, a cuántos metros tiene que bajar, lo que hace es sacar una pequeña bolsita que lleva en su bolsillo, una bolsita especial, según él, llena de monedas, unas monedas también muy especiales, y empieza a colocar las monedas encima del terreno, una detrás de otra. Cuando él siente que ya no tiene que poner más monedas, cuenta la que ha dejado encima de esa tierra y sabe, según el número de monedas, cuál es el número de metros que tiene que profundizar. E inmediatamente empieza a montar en un artilugio que él se ha inventado, una máquina que él ha hecho, una serie de tubos perforadores con los cuales empieza a abrir un agujero en el suelo, y con muy poco error, en los metros que las monedas le han indicado y en el sitio donde le ha dicho el péndulo, ahí aparece la vena de agua, pues para gran regocijo tanto de él, que si no, no cobraría el trabajo, como del cliente, que ve solucionado su problema para el riego del terreno. Pero ¿cómo funciona este péndulo? ¿Cómo realmente se pueden producir estos pequeños milagros? ¿Qué hay detrás de todo esto de la radiestesia, que como Juan Francisco antes nos decía, es milenario, lleva muchísimo tiempo con el hombre? Vamos a escuchar de nuevo una pequeña intervención de Pedro Bonet, donde nos habla precisamente de cómo funciona el péndulo. Bueno, el péndulo es la manera de verificar y comprobar que la vibración que tú en aquel momento estás recibiendo es lo que en aquel momento estás pensando, ¿no? Vamos a ver, lo haremos de una forma sencilla. Si sosteniendo el péndulo de una forma, digamos, relajada, sentada, con la... Eso para principiantes, ¿no? Gente que quiera iniciarse en eso. Si tú estás sentado de una forma cómoda, sin haber doblado o haber cruzado los pies o los brazos, y has respirado profundamente 4 o 5 veces, tienes el codo apoyado y sostienes con el dedo índice, sujetas con... a unos 20 o 25 centímetros, o entre 15 y 25 centímetros, el cable, que sea metal, o sea seda, o sea simplemente de nylon, que sujeta un péndulo, que sea de cuarzo, madera, cualquier tipo de metal, cualquier tipo de forma, algo que haga peso, una moneda, algo que mantenga eso en posición vertical, y que le podríamos denominar péndulo. Cuando has hecho esta respiración, y la otra mano la tienes plana, entonces el sistema es preguntar sí o no, y entonces girará el péndulo hacia la derecha o hacia la izquierda si uno tiene práctica, ¿no? Si no tiene práctica, lo que tendrá que hacer es conseguir un esquema donde haya un círculo hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y poner en el centro este péndulo para que a partir de esto pueda intentar ver si se le mueve el péndulo o no se le mueve. La cuestión es tener paciencia y tener la mente en blanco. La gente no interpreta muy bien lo que es la mente en blanco. La mente en blanco quiere decir no pensar nada y dejar fluir, pero fluir sobre lo que estás haciendo, ¿no? Si en aquel momento lo que pretendes es que el péndulo vaya en una dirección, tienes que estar ahí pensando si va hacia aquella dirección o no, sin... de una forma relajada, no tenso. Pues eso son las recomendaciones de Pedro Bonet, un experto también en el mundo del péndulo, autor de un libro precisamente sobre eso, sobre el funcionamiento del péndulo, y miembro de la Asociación Prana de Palma de Mallorca, donde muchos de sus miembros han participado en el último peldaño, sobre todo en la anterior etapa, y al cual le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí. Juan Francisco, nos decía Pedro Bonet que es cuestión de práctica, nos decía que hay que ensayar mucho para que esto funcione. Yo les confieso, amigos oyentes, que a mí no hay manera de hacer que el péndulo se mueva. Yo lo he intentado muchas veces, se ve que soy muy negado para esas cosas, bueno, para esas y para otras muchas más, pero en ese concreto muchísimo, porque le echo horas, me quedo con el péndulo ahí quieto en un sitio, intentando ver si capto algo, y yo lo único que hago es al final cansarme, siento temblor en el brazo, pero ya de la posición rígida, y digo, bueno, para que nos dé aquí algo, vamos a dejarlo ya, que esto no puede ser. Sin embargo, te he visto a ti muchas veces, Juan Francisco, cuando has buscado algo en un péndulo o has hecho algún tipo de ejercicio de radiestesia, y eso empieza muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren hacer o tener unas facultades especiales para esto de la radiestesia? Bueno, yo siempre he creído que, además de ser un fenómeno paranormal, que es, digamos, cuestión de personas determinadas, yo creo que es un don, y los dones a veces se nos dan, pero otras veces yo creo que se pueden, nos podemos acercar nosotros a ellos, ¿no? Yo creo que esto es cuestión de proponérselo uno, ¿no? Y yo siempre he dicho que el ser humano, con sus cinco sentidos, es capaz de trascender esos cinco sentidos e ir a una realidad que está fuera del límite material, ¿no? Es llegar a un espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, ¿no?, en el que realmente estamos fuera de la realidad material. Tampoco es una realidad sobrenatural. Yo creo que es, en la vida de la persona se producen unas rupturas de nivel en las cuales es necesario que se trascienda en los espacios naturales, ¿no? Y esto yo creo que es a base, pues no sé, de esfuerzo. Yo creo que no es cuestión ni de paciencia ni de nada, sino de necesidad personal de ir más allá de la propia realidad de uno mismo, ¿no? Y bueno, es probable que, pues sí, haya personas que realmente, pues bueno, pues por mucho que lo intenten, esas y otras muchas cosas, pues no les salga. Pero yo creo que toda persona realmente puede intentarlo. Yo, como tú sabes, he sido una persona que me aficioné a estos temas pues cuando tenía 14 años. Y bueno, empezábamos, como tú lo sabes, todo el mundo con ilusión y trabajo y tal, pero luego a lo largo de... no me he conformado con ser un investigador imparcial. Hombre, cuando estás haciendo la labor de investigador tienes que ser imparcial, ¿no?, y objetivar todas las situaciones, ¿no?, y no ver las cosas desde un punto de vista subjetivo. Pero yo creo que para poder vivir el fenómeno, cualquier realidad, de una forma profunda hay que vivirla en primera persona. Y tú sabes que yo, pues, no solamente con esfuerzo aprendí, el caso es que intenté que el péndulo funcionara. Yo he intentado buscar agua y la he encontrado. He escondido cosas y las he encontrado. O sea, es decir, han escondido cosas y, bueno, pues de alguna forma, pues no sé, digamos que el péndulo ha funcionado. También lo he hecho con el tarot, con la astrología, es decir, una serie de cosas. Yo no me considero un vidente ni me considero una persona con capacidades paranormales, no, ni mucho menos no puedo ser un paranoica, pero sí que soy una persona que intenta trascender su propia realidad. Yo creo que uno es cuestión de meterse dentro de sí mismo, relajarse. Quizá tenía razón también nuestro amigo cuando decía que hay que dejar la mente en blanco. No hay que, en ese momento, es decir, nuestros pensamientos tienen que estar en un nivel cero, no hay que enlazar nada para que realmente seamos capaces de conectar con ese tipo de radiaciones que existen, ¿no?, para poder llegar a ver que funciona lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa era un poco la labor, cuando decía antes los zahoríes, que los zahoríes se le conocían, empezaron no con el péndulo, los zahoríes son su herramienta de trabajo, era la varilla, ¿no? Era una varilla, para que se hagan una idea, es como una horquilla en la cual pues ellos se agarraban a las dos partes de la horquilla y dejaban suelta para que se moviera la parte de abajo, ¿no? Y así iban andando sobre el terreno hasta que la horquilla empezaba a moverse de tal forma que estaba indicando que hacia donde indicaba la varilla realmente ahí había algo, ¿no? Ellos aprendieron a catalogar los movimientos y saber pues lo que buscaban, si era metal, si era agua, si buscaban, pues no sé, buscaban hasta tesoros escondidos, lo que fuese, ¿no? Y realmente, porque digamos que la palabra radiestesia, según he podido ver, fue creada, según dicen, hacia el año 1890, y fue por el abad Alexis Bowley, quien fundó una sociedad que era amigo de la radiestesia. Esta persona pues se dedicaba, no sé por qué, los curas, digamos, son personas muy curiosas en estos temas. Por ejemplo, el padre Pilón, que es uno de los radiestesistas más famosos de España. El padre Pilón es uno de los ejemplos más conocidos, porque, bueno, es aquí en España, todo el mundo sabe que ha encontrado a personas pues que estaban perdidas, ha encontrado cadáveres, o sea, eso está constatado. Ahora mismo no recuerdo ni he traído ningún caso, pero está constatado que el padre Pilón realmente ha sido un especialista en radiestesia, ¿no? Francisco, no quisiera yo que nos perdíamos un poco de vista el tema. Yo creo que los oyentes están preguntando ahora mismo, los que no sean evidentemente expertos, pues como la mayoría de los que estamos, tanto los que, un servidor como los que están escuchando el programa, la mayoría no son expertos en radiestesia, y claro, no entenderán, o como yo no entiendo, ¿qué mecanismos se pueden dar? Porque tú hablas de una especie de facultad paranormal que de alguna manera pues se combina con esa herramienta, ¿no? Como, alguna vez yo he escuchado, incluso te lo he escuchado a ti, que el péndulo es como una antena, ¿no? Que recibe vibraciones y que luego amplifica, y que realmente quien capta las cosas es la mente, porque no puede ser que el péndulo en sí solo tenga eso. Pero yo he visto algunos péndulos que se les coloca como un testigo. Sí, se le abren, se mete dentro de un material determinado. Por ejemplo, si quieren buscar plomo, pues meten plomo. Ajá. Si quieren buscar oro, meten oro, ¿no? Eso sirve para algo, realmente tiene... Bueno, pues no lo sé. Es que, ya te digo, cada persona es un mundo en su forma de hacer las cosas, ¿no? Y realmente hay personas que utilizan el testigo. Es que no hemos hablado de los péndulos, ¿no? Porque, claro, realmente hemos dicho que es una especie de hilo o cuerda con la punta, con algo que hace contrapeso para que realmente se mueva, ¿no? Entonces tú vas moviendo con el péndulo y el péndulo empieza a hacer ondulaciones, ¿no? El péndulo se utiliza incluso para muchas más cosas de las que hemos dicho. Por ejemplo, se utiliza con las cartas Zener. Hay videntes que utilizan el péndulo para la videncia. Se hacen preguntas de forma que la pregunta pueda ser contestada en un sí o en un no. Lo que pasa es que aquí yo he podido comprobar que tú, si quieres, manipulas el péndulo. Tú, si quieres, dices, bueno, vamos a convenir que para decir sí los giros sean a derecha, o para decir no los giros sean a izquierda. Y tú, si quieres, con tu mente mueves el péndulo a izquierda y a derecha. Pero Juan, ¿se mueve el péndulo solo o tú mueves el péndulo? Tú mueves el péndulo. Es decir, tú haces unas oscilaciones con la mano para... Eso, sí, iba a decir que existen las dos cosas realmente. Por eso decía que la mente tiene que estar en blanco. O sea, si tú estás con la mente en blanco y no estás ejerciendo una acción sobre el péndulo, eres tú el receptor. ¿Se ha dado el caso alguna vez de colocar, por ejemplo, un tornillo, como esto que tienen en los talleres, o alguna fijación, de manera que el hilo del péndulo quede fijado y que, en este caso, el radiestesista coja, por ejemplo, el péndulo por encima de esa fijación y que el péndulo se haya movido? Es que no sé si los oyentes pueden hacerse la idea de lo que estoy diciendo. Imagínate que yo tengo un péndulo y que a mitad, por ejemplo, de la longitud del hilo, yo lo sujeto con unas pinzas que están fijas pues a una mesa o a una pared o lo que sea, y el péndulo sigue estando extendido con su propio peso, como es natural. Pero si yo muevo la parte de arriba del hilo, no lo voy a transmitir abajo, porque se va a quedar lógicamente en esa pinza que se sujeta. ¿Eso se ha probado alguna vez y se ha movido el péndulo? Pues no lo sé si se ha probado. ¿Se movería? Sí, pero se movería el péndulo. Es decir, no tendría nada que ver, a pesar de que no habría transmisión posible de señal, de onda, de exactamente, mecánica. Exactamente, porque seguiría, digamos, la parte de abajo del péndulo seguiría estando libre. O sea, el péndulo, en definitiva, aparte de antena, es un testigo. Mientras que al péndulo le quede una facultad de movimiento y de generar, digamos, símbolos que tú ya de antemano los tienes preconcebidos para esto y para lo otro, realmente tú eres un receptor y el péndulo es un emisor. Entonces, por lo tanto, vamos, yo creo que se movería, no sé, pero bueno, cuando quieras lo podemos hacer. Es un experimento, ¿no?, que proponemos, por supuesto. Entonces, ya digo que se utiliza para hacer ese tipo de preguntas con las cartas Zener. Hay quien lo utilizan sanadores también. Por ejemplo, pues no sé, eso que decía este, aunque puede, él lo ha catalogado como un poco falso, ¿no? Es decir, tú tienes ahí una serie de hierbas y llega alguien, y entonces el péndulo, hay muchos tipos de péndulos, péndulos más pesados, péndulos más ligeros, péndulos más puntiagudos, y se dice que los péndulos, por ejemplo, de cristal, los de cristal, dicen que son, digamos, muy propicios, por ejemplo, cuando tú tumbas a una persona, hay quien las tumban, los sanadores, y para ver el estado mental de esta persona, y para y entonces esos péndulos se utilizan para de alguna forma establecer un diagnóstico sobre esa persona, ¿no? Lo que le pasa, en los que dicen que son sanadores, y ellos ya pues han establecido ahí una serie de aspectos determinados para ver qué enfermedad padece. Estamos entrando en un terreno un poco resbaladizo aquí ya, ¿no? Porque claro, ya digo, yo no aconsejo que el péndulo se utilice para esto. Yo creo que esto, como es una cosa que se puede utilizar pues para el agua, para demás, como un hobby. Y bueno, yo creo que no se debe utilizar para otro tipo de cosas, porque estamos entrando ya en un terreno resbaladizo y peligroso, ¿no? Pero el que en los péndulos ligeros y puntiagudos tienen que ver, sobre todo, para hablar de psicología, de diagnóstico de la persona, y los péndulos pesados, más bien para buscar cosas densas. Y luego péndulos que, digamos, intermedios para buscar agua. Y efectivamente hay otros péndulos que llevan aquí un recipiente en el que se les pone el testigo, o sea, se le echa el agua o se le echa el plomo, como he dicho, un fragmento de eso que se va a buscar, y realmente, bueno, ya te digo que yo digo que el péndulo funciona, sobre todo yo lo he visto funcionar en la búsqueda del agua. El ejemplo que tú has contado de esta persona, yo conocí a un sacerdote que ha muerto, que era el fundador de un movimiento religioso, ¿no? Y realmente este movimiento tenía fincas, y este sacerdote dedicó muchas horas, pero él hicieron varios pozos en sus explotaciones y encontró agua, y además a los metros que él dijo. En la técnica que él utilizaba, primero ponía el mapa de un plano, un mapa de donde de la explotación donde tenía, y sobre la explotación él primero ubicaba los supuestos sitios donde había agua, y entonces se iba al sitio. Se iba al sitio y echaba horas por allí pateando el lugar hasta que decía, aquí está el agua, y después se situaba justo después de haber localizado aquí había agua, y él por las ondulaciones del péndulo era como si él, su mente, profundizara en la tierra, y entonces según los ciertos movimientos pendulares y hacía sus cálculos, y entonces a los metros que él decía generalmente aparecía agua. El último peldaño. Verdaderamente es algo que hay que verlo para creerlo, pero que está ahí y funciona, y desde luego a veces incluso es más efectivo que técnicas avanzadas incluso por satélite para encontrar el agua. ¿Cuál podría ser el mecanismo, si es que podemos imaginarnos alguno? Evidentemente estamos entrando en el terreno de la especulación, Juan, pero bueno, pues yo creo que los oyentes también se lo están preguntando. El mecanismo que hace que eso funcione, es decir, yo, los elementos, por ejemplo el agua, un determinado producto químico, evidentemente emiten radiación, y eso es un hecho físico, eso no es ninguna locuración paranormal. Cualquier elemento tiene una frecuencia de vibración determinada, ¿no? Sus átomos están constituidos de una manera, sus moléculas, y por lo tanto no es igual la presencia del oro que la presencia de la plata, eso está claro. Pero ¿cómo, esa presencia que evidentemente es muy tenue, esas señales son muy tenues, cómo puede una persona con un montón de tierra en medio, por ejemplo, a veces hablamos hasta de cientos de metros, percibir la vibración que puede generar un cauce de agua subterráneo simplemente con una varita de zahorí o simplemente con un péndulo? ¿Qué hay? ¿Una amplificación de eso en base a una facultad paranormal desconocida? yo creo que sería lo que tú estás diciendo, porque ya entramos, como tradicionalmente se le cataloga, como un fenómeno paranormal. Es un fenómeno de percepción extrasensorial, ¿no? Uh-huh. Realmente es una onda que está ahí, pues como la telepatía o como los fenómenos psicapa. Es decir, el jarrón aquel que hay ahí ahora mismo, tú fijas tu mente sobre él y, bueno, Mónica Nieto. Uh-huh. Sin ir más lejos, doblaba las varas de acero. Y además hay que decirle a los oyentes que Mónica Nieto, si la recordarán, alguna noche hablaremos de ella, porque Mónica Nieto, incluso vamos a ir, la localizamos, aunque me han dicho que Mónica está harta de estos temas, sí, no me traigo. Acabó la pobre mujer, claro, desesperada. Pero Mónica Nieto era una niña entonces, ahora ya pues una señora, que hacía lo mismo que Uri Geller, pero en vez de tocar la cuchara la metía en un tubo de ensayo, sellaba a la Universidad de Extremadura, sí, era, sí, ya era de Badajoz. O de Cáceres, no recuerdo bien, sellaba un tubo de ensayo con una cuchara dentro, ¿eh? Entonces Mónica cogía el tubo de ensayo de cristal en la mano y la cuchara se rompía, es decir, se doblaba y se rompía dentro del tubo de ensayo, sin que nadie tocase, sin que Mónica tocase físicamente la cuchara. Y no solo cucharas, creo que eran también barras de acero. Barras de acero, incluso pues adivinaba, pues tenía facultades de clarividencia para adivinar determinadas figuras dibujadas en un papel y metidas dentro de un sobre, pero sin ningún tipo de truco, como al que luego parece ser que se sacó al famosísimo y televisivo Uri Geller, ¿no? Que bueno, ahí el famoso investigador Randy parece ser que descubrió un montón de trucos que este señor podía hacer, ¿no? Porque Uri Geller sí que tenía conocimientos de ilusionismo, cosa que Mónica pues es una mujer, sí, sí, sí, mejor dicho, una niña entonces, que no tenía ni el menor conocimiento de nada. Y además precisamente por eso, porque dicen que el momento de la adolescencia, que era cuando ella tenía en este momento 16 años, uh-huh, dicen que son los momentos en el que nuestra mente tiene muchísima más potencia que nunca para poder generar. Bueno, ya también se habla de los casos poltergeist. Uh-huh. Que dicen, sí, que se sucede con entonces, esta cosa. Pues realmente, yo creo, el mecanismo exactamente, yo no soy un científico, ¿no? Pero realmente yo creo que el mecanismo de un radiestesista o de un zagorí realmente es efectivamente eso. Hay una señal, el testigo es una antena. Y bueno, la amplifica de tal forma que, es decir, es la mente la que realmente está captando ese tipo de, es decir, se está amplificando en función de nuestra mente, o sea, llega a nuestra mente y nuestra mente es capaz de decodificar, uh-huh, realmente esa señal. Uh-huh. Por eso te digo que no sé, o sea, sí, realmente el mecanismo debe ser paranormal, porque si no es que no tiene otra explicación. Desde luego, desde el punto de vista físico, hombre, yo sigo pensando y siempre lo he dicho, incluso hay quien me ha criticado por ello, pero bueno, me da igual, que todos los fenómenos paranormales son científicos. Es decir, yo creo que lo único que ocurre es que estamos en un momento en el cual no somos capaces de darle una explicación. Pero llegará un día que sí. Además es una lástima, porque tú sabes que realmente la parapsicología, cuando tenía bastante auge, habían pues universidades que realmente se preocupaban de ella y habían ciertos laboratorios, de alguna forma, que intentaban investigar sobre ello. Pero claro, también sabemos que el fenómeno paranormal es muy difícil de reproducir en un laboratorio, porque estamos totalmente condicionados, igual que nosotros estamos aquí hablando ahora delante de un micrófono. Y bueno, pues puedes coger soltura en un momento determinado, pero siempre condiciona. A lo mejor fuera del micrófono somos capaces de decir muchas más cosas. Claro. Exactamente igual pasa con el fenómeno paranormal, o mucho más, ¿no? Uh-huh. Realmente se da cuando se da, pero no se da por capricho. De ahí lo del asunto de las videntes y de los echadores de cartas. Es decir, que por qué tienen... No lo reproducen en el momento determinado. Es decir, un echador de cartas que tenga 10 tiradas al día es dificilísimo que pueda acertar 10 tiradas de cartas. Uh-huh. Entonces el fenómeno se reproduce cuando quiere, ¿no? Entonces realmente a veces pues lo de la radiestesia, este tipo de cosas, a veces como un juego, tú estás en casa, te ocultan una cosa y tú vas con el péndulo tal y vas y la encuentras, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en un allí, a lo mejor con cables por la cabeza, para acá, para allá, para ver qué tal, pues entonces en ese momento es difícil que se reproduzca nada. Eso pasa como cuando hemos visto estudios sobre el sueño, vemos a individuos a los cuales se está investigando su sueño, como les ponen un montón de cables y les ponen en una cama, en una pecera como la que estamos ahora, con un montón de científicos al otro lado, y digo, Dios mío, ¿cómo se puede dormir esa persona si tiene tanta gente mirando y tanto cable en la cabeza. Pues eso debe ser algo parecido, ¿no? No, nunca creo que se estudie bien el sueño, porque para estudiar el sueño hay que estudiarlo en su entorno natural, que es cuando uno está despreocupado, sin que te vea nadie durmiendo en tu casa, que es como verdaderamente uno duerme, ¿no? Delante de un montón de científicos. Pero en fin, retomando de nuevo el tema de la radiestesia, a mí me gustaría conectar todo esto de la radiestesia, porque como saben nuestros oyentes, y tú mejor que nadie, Juan Francisco, que lleva muchos años también haciendo radio, el tiempo pasa tan rápido que luego la mitad de las cosas que has puesto aquí en el guioncillo que querías preguntarle al invitado se te quedan en el tintero. Dice, bueno, eso te da una cosa buena, es que te permite hacer otro programa, ¿no? Pues exactamente, pero, por eso siempre hay que poner de más, pues. Pero también así te quedas para otro día. También te quedas un poco frustrado. No podemos agotar los temas tampoco. No, pero hay una cosa que no quiero que dejemos de tocar, porque me parece muy importante, aunque luego la volvamos a tocar más adelante en otro programa. Y es el hecho de conectar pues la radiestesia con una cosa que está muy de moda, que se ha escrito mucho sobre ella últimamente, sobre todo a raíz de esto de los campos electromagnéticos, de esas personas que protestan porque cerca de su casa se instala una torre de alta tensión, o porque tienen un transformador cercano, o porque sienten que alguien les está influyendo pues con un equipo rayos X, etcétera, ¿no? Me refiero a todo esto que tiene que ver pues con la radiónica, con las líneas telúricas, las famosas líneas de Hartmann, ¿no? Vamos un poco a hablar de eso, porque yo sé que la radiestesia sirve también para eso, sirve para detectar en primer lugar esos lugares donde posiblemente se den unas situaciones telúricas problemáticas y que pueden influir también en la salud de las personas, pero al mismo tiempo también puede servir incluso pues para prevenir, ¿no? Y para curar en algunos casos todo este tipo de temas. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué relación hay entre la radiestesia y lo que son las corrientes telúricas y todo esto? Sí, pues precisamente quizá esa es, digamos, la variante moderna de la radiestesia, porque la radiestesia y los zahoris propiamente se han quedado determinados, pues, bueno, ya digo, en todos los pueblos existe la persona que lo hace y tal. Pero ahora esto, la radiestesia se está aplicando a lo que hoy se ha dado en llamar geobiología. Uh-huh. Y que realmente esto lo están haciendo, incluso ya lo están haciendo personas que, bueno, son científicos de alguna forma. Creo que, no sé si en Madrid hay una asociación, no sé ahora mismo, pero donde todos son arquitectos y realmente están estudiando este tipo de cosas, además con aparataje. Tienen sus aparatos, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo pues que realmente en las casas, por ejemplo, ¿no?, a la hora de construir una casa, esa casa se construye o se diseña, mejor dicho, en función de que realmente evitar este tipo de influencia geomagnética, que de alguna forma parece ser que en un momento determinado dañan la salud de las personas, como tú has dicho, el que hayan cables de alta tensión cercanos, o que realmente dentro de la casa pase por el dormitorio de uno, por ejemplo, las líneas Hartmann, que ahora vamos a decir lo que son. Entonces esta serie de personas aplicando técnicas también como el Feng Shui, aplicando pues una serie de técnicas que es, ya digo, decorando y diseñando la casa, es decir, la cocina no se puede poner aquí sino aquí, el dormitorio en un sitio, o sea, es decir, hay lo que son unos diseños apropiados para que sea una casa sana, no solamente sana sino respecto a la salud, ¿no?, sino además sana en cuanto a las disposiciones. Dicen que, por ejemplo, los hábitos de comer o los hábitos de no sé qué tienen muchísimo que ver en función de cómo, de lo que pongas en esa casa. Si pones aquí un espejo, si pones un carro allí, si pones, o sea, es decir, una serie de cosas, ¿no? Entonces existen lo que se llaman también las líneas Hartmann, que se denominan Hartmann porque creo que los descubrió en el año 50 un médico alemán, el doctor Ernesto Hartmann, que investigó con un equipo y pudo detectar la existencia de una red de franjas que están distribuidas en todo el globo terráqueo con una potente radiación energética. Uh-huh. Y dice que estas líneas Hartmann van de norte a sur y de este a oeste. Tienen un ancho aproximadamente 20 centímetros y se distancian una de otra por entre 2 y 250 metros. Es decir, una cuadrícula, ¿no?, que envuelve la Tierra y que están en todas partes, ¿no?, formando una red. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, pues aquí en tu casa, donde sea, pues si por ejemplo dice, por poner un ejemplo, la cama de una persona está aquí ubicada, y entonces va una persona con el péndulo. Y entonces el péndulo capta donde hay una de estas líneas, porque esta una de estas líneas dice que si pilla, por ejemplo, hay personas que no duermen bien, que tienen dolores de cabeza, etcétera, que no descansan, y entonces resulta que dicen que es porque pilla una línea de esta Hartmann, y como tienen un ancho determinado, pues puede pillar el centro de la cama. Entonces resulta que llegan estos señores con el péndulo y con otros aparatos, que ahora mismo, pues no sé, pero ellos llevan una serie de aparatos también, digamos, también de tipo científico, para este tipo de cosas, y resulta que la cama la corren un poquitín más para allá y saltan las líneas. Esa persona que tenía insomnio o problemas de no descansar, resulta que duerme plácidamente. Hay un problema que una vez leí también, no sé si fue en el libro de Mariano Bueno, creo que era el Vivir en Casa Sana o algo así, que quizá parece que el mayor peligro de las líneas Hartmann se encontraba en sus cruces, ¿no? Donde había un cruce de líneas Hartmann. Exactamente, donde se cruzaban unas con otras. Y creo que había una técnica que es radiestésica totalmente, lo que pasa es que es sin péndulo, es con dos varillas en forma de L que se colocan en cada una en una mano, es decir, digamos que es como una pistola, como si hiciéramos una pistola, ¿no? La parte de la L más larga apuntando hacia adelante, sí, ¿no? Sí, la he probado yo también, sí. Tú, cuéntanos un poco la experiencia, porque sí, creo que cuando llegas a un cruce se giran, ¿no? Exactamente, tú vas así con las varillas, aquí llevan una parte larguita y la otra corta, y tú vas perfectamente, vas por toda la casa. Y ahí donde hay una emisión de energía, o pasa una línea Hartmann, de pronto hace así, sin que tú le muevas ni nada, la varilla se te va para un lado u otro. Es como si la varilla chocara contra esto. Por ejemplo, aquí está el micrófono, tú te chocas y lógicamente si chocas pues se mueve por el micrófono. Bueno, pues tú vas y de pronto se te mueve en el vacío, y es porque has tropezado pues con una línea de estas o con una emisión de energía. No me acuerdo cómo se llamaba aquel inglés, el que más sabía... Colin Bloyd. Colin Bloyd. Colin Bloyd era un experto en utilizar este tipo de varillas. Sí, precisamente con eso, una vez que tenías hecho el mapa Hartmann, es decir, cuando eras capaz de determinar dónde se encontraban los cruces de las líneas, podías incluso dibujarlas, y eso permitía colocar la cama en un lugar donde no hubiese ni una línea intensa, ni tampoco, evidentemente, un cruce, que es lo peor. Y también comentaba este libro el tema de los animales. Parece ser que hay animales que tienen facilidad para detectar esto, y que luego con la radiestesia se puede confirmar, ¿no? Por ejemplo, parece ser que los gatos, según decía, no sé si esto tendrá mucha base científica, ¿no?, pero es un hecho que estaba ahí, los gatos sí que les favorece este tipo de cruces, mientras que a los perros, por ejemplo, no les favorece. Los perros son más como nosotros, ¿no? Bueno, yo de esto no he oído ni he leído mucho. Lo único que sé es que ahí en los sitios más inverosímiles ves tú a un gato tranquilamente y plácidamente dormido. Tú vas por la calle y lo ves encima de un coche o encima de un árbol y dices, pero bueno, ¿qué sitio más raro? Pues ahí se ponen. Dicen que realmente los gatos, efectivamente, parece que donde hay una energía negativa y están los gatos, pues tranquilamente. No sé por qué, y en cambio los perros pues salen huyendo como si estuviera el diablo. Bueno, pues también una técnica, ¿no? Para, pero vamos, no sé por qué, no sabía dónde se debe uno sentar. Pero realmente esto sí que lo hemos podido determinar nosotros muchas veces, los gatos, en los sitios más inverosímiles, pues no sé, ahí están. Entonces, Juan Francisco, para utilizando el péndulo, ¿cómo podríamos...? Porque yo imagino que el tema de las varillas sea más complicado, pero el péndulo, que es una cosa que los que tenéis un poquito de cierta destreza con él, os funciona bien. ¿Cómo podríamos utilizar el péndulo para determinar el lugar donde no es aconsejable, por ejemplo, ubicar una cama, ¿no?, que sería un sitio donde... Bueno, pues eso, simplemente pues escoger el péndulo y, bueno, y pasearse uno por su casa, por allí, por las habitaciones, por los sitios, y, bueno, intentando, digamos, pues de una forma relajada, con la mente en blanco, entrar en esos sitios donde supuestamente hay... una red telúrica que está dañando pues a la persona o a las cosas, o bueno, se dice que también la mala suerte, yo sé, o sea, es decir, sobre esto también, pues ya sabes, hay mucha leyenda y mucha literatura, ¿no? Y efectivamente el péndulo se mueve, ¿no? Si aquí el péndulo realmente es el testigo, igual que tú estás echando las cartas y de pronto el que te salga el loco o el que te salga el diablo o tal, eso simboliza respecto a una pregunta o respecto al tema que estés planteando una persona, una serie, un simbolismo determinado, pues tú de antemano, cada persona tiene, es decir, sus propios movimientos, es decir, no hay unos movimientos determinados para decir que se me mueve circularmente o pendularmente o oblicuo o derecho, esto es así, no, cada persona a lo mejor tú pones, además esto, la forma de comprobarlo es, aquí pones un vaso de agua y tú coges y, por ejemplo, a ti se te mueve el péndulo y se te mueve pues de una forma, va el otro y que también se le mueve el péndulo y resulta que se le mueve distinto a cómo se ha movido uno. O sea que con una misma cosa, que se supone que debería ser igual, pues a una persona funciona distinto. Y es que, claro, la mente de cada uno también es distinta. Claro, es un fenómeno de tipo personal, lógicamente. Entonces, realmente solamente se trata de que uno, pues, por su casa, si quiere, pues esto se puede hacer. Yo aconsejo que se haga como un juego, nunca como algo de una necesidad suprema, es decir, porque eso generalmente crea estados de ansiedad y entonces no va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues simplemente pues es ver, y donde hay además en las casas hay sitios donde hay energía acumulada, eso es obvio, ¿no? En esos sitios a veces se dispara el péndulo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, cada uno pues tiene que intentar ver. Primero, cuando uno está aprendiendo, pues pone, aquí pone una moneda, aquí pone agua, aquí pone oro, aquí pone no sé qué, para ver cómo se te mueve con cada cosa, ¿no? Entonces, pues para uno saber el testigo cómo funciona en función de las cosas que está buscando, ¿no? Y poco a poco es investigar, porque todo esto es cuestión de investigar. Hemos visto en algunas páginas web pues una cantidad de artilugios, yo no sé ni para lo que sirven, pero que son bastante abundantes. Pero yo no sé, realmente todos esos extraños artilugios que en algunos casos dicen sustituir al péndulo, ¿crees que tienen utilidad o realmente lo único que funciona es el péndulo? Porque hay por ahí que si el buscador de líneas no sé qué, que si el buscador de energías negativas, no sé si eso, bueno, evidentemente son muy caros, todo eso no se vende muy caro. La verdad es que no lo he utilizado. Y todos son alambres, es decir. Yo puedo decir sobre lo que he experimentado. Yo no lo he utilizado, no sé si son efectivos, si no son. No sé, un producto más de consumo. Hombre, en definitiva son un producto más de consumo, eso en primer lugar. Yo creo que hay que advertir a los oyentes, porque concretamente ayer, buscando documentación en internet pues para documentar el programa y demás, pues encontré una página, evidentemente no voy a decir de quién es, porque creo que todo el mundo tiene derecho a poner lo que le dé la gana, como también todo el mundo tenemos derecho a no hacerle caso. Un señor que se dedicaba pues a hacer trabajos relacionados con radiestesia, me pareció excesivo, tampoco voy a decir la cantidad que pedía, me parecía excesivo, quiero decir que eso no lo cobra pues ni, no sé, ni el mejor cirujano que se nos puede imaginar, ¿no?, por una intervención. Y yo no dudo que este señor tenga esa capacidad o no la tenga, no lo sé, tampoco es una cosa que me interese mucho, pero creo que cuando se pide tanto dinero por simplemente ir a la casa de uno y buscar una línea Harman o encontrar no sé qué cosa con el péndulo, pues la cosa empieza a ser sospechosa, ¿no? Por lo tanto, yo lo que sí les diría a todos los oyentes es que desconfíen y sobre todo sean críticos pues con todo este tipo de elementos que a veces nos quieren vender por internet o por bazares y demás, porque realmente para hacer experimentación con el péndulo cualquiera se puede construir un péndulo, no hace falta ni comprar. Desde luego, nada, digo, no hace falta más que un simple hilo y bueno, pues le puedes poner lo que tú quieras, una bola de metal, una moneda con un agujero, cualquier cosa, una piedra, lo que a uno crea, un trozo de madera, es decir, uno tiene que sentir que eso realmente tiene fe, bueno, utiliza la palabra fe, no quiero utilizarla, pero que se sienta a gusto con eso y bueno, pues practica, o sea, pero ya digo, las cosas estas, yo siempre, bueno, si alguien quiere practicar, puede hacerlo, pero ya digo, hay que practicar pues como un juego más, como una cosa más, sin que en esto nos vaya la vida, y simplemente con el afán de experimentar, de trascender y de saber más cosas, nunca de explotar, porque claro, siempre entonces entramos en un terreno resbaladizo, ¿no? Que bueno, la parapsicología y los fenómenos ocultos son algo, creo que bonito, ¿no? Si se utiliza como un misterio que nos puede llevar, digamos, a trascender cosas, pero simplemente cuando se busca solamente eso, trascender una realidad. Ahora, cuando entras buscando otras cosas, te puedes perder, ¿no? En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Pues entramos ya en la recta final del programa y a mí me gustaría dedicar estos últimos minutos a hablar de una de las facetas más espectaculares de la radiestesia y que antes comentábamos poco de pasada, que es la búsqueda de personas. Sí, hemos visto alguna vez, incluso en televisión, en programas de tipo bien informativos o bien programas especializados en este tipo de temática, cómo se ha ayudado a veces a familias a buscar un ser desaparecido, a la policía a encontrar pues un secuestrado, o, en definitiva, localizar una persona a distancia. Porque una cosa es que yo vaya con un péndulo buscando pues una veta de agua que está debajo del terreno y yo llegue a donde está y reciba su onda o lo que sea, y otra cosa es que yo, estando a 3.000 kilómetros de distancia de donde se supone que hay un señor o una señora o quien sea perdido, simplemente colocando un mapa que no es más que un trozo de papel y no tiene en principio nada que ver con el lugar desde el punto de vista físico, pues el péndulo se pare justo encima de una región, que luego ampliemos la escala del mapa y se pare encima de un determinado paraje, y que después, si ampliamos más, seamos capaces hasta decir las coordenadas GPS donde está esta persona. Coméntanos un poco esto, porque a alguien le puede parecer increíble. Bueno, esto en esto es donde realmente el padre Pilón ha hecho muchas búsquedas de este tipo. Yo realmente no me atrevería a hacer búsquedas de estas, porque ahí entran en juego la esperanza de los familiares de esa persona, que realmente no sabe si está muerta, si está viva o qué, ¿no? Ahí lo que pasa es que hay un elemento, pues no se trata solamente de coger un mapa y el péndulo, sino que generalmente hay una foto de esa persona o un objeto personal que se supone que emite pues todavía esa radiación de la persona, ¿no? Ese objeto personal, un jersey, algo querido por esa persona, o la foto, ¿no? Entonces realmente se está haciendo sobre una foto. Y bueno, pues realmente lo que habría que hacer es lo que yo he dicho antes que hacía esta persona. No solamente, bueno, a ser posible, no solamente hacerlo sobre el mapa, sino desplazarse al lugar, ¿no? Para intentar, pues, en las cercanías ver si realmente sigue, el testigo sigue afirmando que esa persona está ahí o no. Pero que realmente, pues, da igual, ya. El fenómeno se produce igual a una distancia pequeña que a una distancia grande. O sea, la captación realmente parece ser, vamos. Y de hecho lo digo porque el padre Pilón, pues, son hechos probados, ¿no? Pero Juan, hablando de personas serias como es el padre Pilón y algunos otros, sí, claro. No entro ahora en las videntes estas de 3/4 que son capaces de lo que sea, ¿no? Por dinero, por supuesto. ¿Cuál es el índice de acierto? Es decir, realmente no te pido una estadística porque probablemente no la haya, pero sí, aciertan muchas veces, dan con las personas realmente que buscan, o digamos que es muy difícil que funcione esto. Yo, cuando siempre he hablado de estas cosas, el índice es realmente a veces bajo. Es decir, pues bueno, incluso en el agua, en los radiestesistas, pues no sé, pero lo del agua es algo que parece ser que es, como diría yo, mucho, no, sino más fácil, de alguna forma, que está indicado el tipo de... Pero, por ejemplo, todo lo que sean fenómenos paranormales, no les vamos a dar nada más de un 2, un 3% de aciertos, ¿eh? Uh-huh. Y no por otra cosa, sino porque realmente digo que la persona no acierta, o sea, no está preparado en todo momento para aceptar esa realidad, porque si esa persona, que el mismo padre Pilón o cualquiera en ese momento, pues supongamos que está cansado, que tiene un problema o está ese día dándole vuelta a una vez, realmente no va a estar en condiciones de acertar. Esto se puede conectar con aquellos experimentos que salieron a la luz hace poco, cuando se desclasificaron, de los experimentos de visión remota que hizo en su momento el ejército americano. Recuerdo aquella salió a la medio de comunicación hace unos años. Había una serie de personas que estaban entrenándose para poder ver las instalaciones del enemigo. El enemigo a los rusos, en la Guerra Fría, ¿no? Obviamente. Y tanto en el ejército americano como la CIA, había entrenado a personas para que percibiesen dónde estaban los arsenales de armamento, dónde estaban las bases con los equipos más críticos, ¿no? Para en un momento dado poder atacar eso. Es decir, alguna especie de espías psíquicos que funcionaba así. Pero esta gente no utilizaba el péndulo, esta gente eran clarividentes. ¿Tendría algo que ver una cosa con la otra? Pues, hombre, no tiene nada que ver, pero está dentro de la fenomenología paranormal, y es un fenómeno paranormal también de los fenómenos psi-gamma. Uh-huh. Es decir, más bien sería un pariente de la telepatía. Uh-huh. Vamos a terminar dándole a los oyentes que lo deseen, porque la verdad es que yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo y tú me lo corriges si no es así, yo creo que este es uno de los fenómenos paranormales o las técnicas paranormales menos peligrosas que existen. Sí, bueno, yo por supuesto no. Ya no digo que ya digo esto, pues bueno, uno lo puede hacer como un juego, uh-huh, tal, incluso, pues oye, un juego muy así, es cogerse las cartas cenes, uh-huh, y bueno, decir, ponerlas boca abajo, tal, igual, no sé qué, y con el péndulo, pues aquí está esta, tal o cual, o sea, que es decir, uh-huh, o incluso, pues yo creo que mucha gente, pues hay muchos libros que te dicen cómo hacerlo, pues tú dices, oye, lo que aconsejo que no se haga es, vuelvo a decir, en esto del sí o el no, las preguntas. Oye, por ejemplo, pues sobre hechos ciertos, pero no, por ejemplo, sobre hechos futuros. Es decir, yo en el futuro voy a tal cosa. Y entonces que te diga que sí, y resulta que eso, pues eso no se debe hacer. Ahora, sí sobre hechos ciertos, ¿no? Por ejemplo, una realidad cierta, pues contestar sí o no a ver qué sale, yo qué sé. Pues, o buscar, no sé, esconder, que alguien esconda. Una persona, pues te ocultan una cosa, tú estás en un sitio, tal, y luego, pues ver, incluso calificar el índice de aciertos, porque como tú dices, en estas cosas no se debe catalogar un solo acierto, sino que se debe hacer eso 100 veces o 200 veces a ver el índice de aciertos que puede tener, para saber si realmente esa persona... pues tiene, porque por casualidad también se puede acertar una vez o dos, ¿no? Pues podemos invitar a los oyentes a que, si les apetece, jueguen a la radiestesia y nos comenten luego los resultados. Y que nos lo cuenten. Nos digan cómo le ha ido. Y que nos lo cuenten. ¿Tú recomiendas que se compren el péndulo o que se lo hagan ellos? Hombre, pues yo creo que por ahí hay, pues, hay péndulos que, bueno, pues si quieren hacérselo, desde luego, por supuesto, lo pueden hacer. Pero hay por ahí péndulos que están chulos, vamos, son bonitos, vamos... péndulos que no cuestan mucho dinero, no es, o sea, pero vamos, lo que ellos quieran, ellos se lo pueden, si se lo fabrican, pues tienen, digamos, ilusión en fabricárselo, pues que se lo fabriquen, y si no, pueden comprar cualquier péndulo, ¿no? O sea, es decir, que... Pues ya saben, amigos oyentes, hay un montón de bazares esotéricos donde venden péndulos, pero si no quieren gastarse el dinero, tampoco hace falta que se compren ningún péndulo último modelo. Realmente, con cualquier cosa que pese y que se pueda colgar al extremo de un hilo, pues se puede hacer un péndulo. Además, antes incluso los regalaban cuando, uh-huh, vendían fascículos, salen a la venta, uh-huh, fascículos de estos, pues, paranormales y tal, a veces, pues, van de regalo también y demás, uh-huh. O sea, pues ahí está, amigos oyentes, les invitamos a que hagan ese tipo de experiencia, a que por su cuenta, y desde luego yo creo que aquí sin riesgo, no es como otras veces cuando hablábamos de psicofonías, hablábamos de espiritismo, hablábamos de otro tipo de fenómenos que pueden llevar incluso a peligrar la salud mental de quien lo practica. Pues en este caso, en el caso de la radiestesia, y siempre y cuando se use para buscar cosas, para experimentar con esas capacidades que podemos tener cada uno de nosotros para encontrar objetos, para buscar agua, para buscar elementos, pues ahí podría ser una gran forma de experimentar, de pasar un buen rato y de tomar parte activa en la parapsicología y en el misterio. No siempre va a estar uno escuchando programas de radio o leyendo libros. También es bueno hacer algún tipo de actividad de este tipo, ¿no? Además, también puede ser interesante, es decir, como lo que yo he dicho antes, es decir, primero para ver si a uno el péndulo le funciona o no, pues ponerse el vasico de agua, coger el péndulo y ver si se te mueve. Uh-huh. Si no se mueve, pues realmente pues que no, pero y luego pues también poner debajo una moneda, poner un mineral, poner plomo, poner, o sea, es decir, para ver si empieza a moverse el péndulo. Además, a las primeras veces es probable que no se mueva, pero si uno es capaz de, sobre todo, pues de sentarse tranquilo, ponerse un sitio tranquilo, relajado y dejar que la mente fluya, vamos, en blanco, pues realmente a lo mejor se va a mover y uno pues se va a divertir viendo, además, cualquier objeto. Si aquí ahora mismo hubiera un péndulo, aquí el péndulo va a dar una señal de este objeto que hay aquí, y en este otro va a dar una señal distinta. Si aquí se va a mover en círculo, aquí se va a mover al lateral, etcétera. Uh-huh. Y también puede ser interesante poner una serie de cosas o ir al campo, no sé, a ver. Pues con esas indicaciones que nos ha dado Juan Francisco Martínez, le vamos a dejar. Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta noche. Nada, ha sido un placer estar aquí y poder compartir con nuestro oyente por lo que uno, ha curioseado por ahí. Ya saben, amigos oyentes, que las personas que tenemos con nosotros, que colaboran con nosotros cada semana, dan para hacer un programa solo, ellos solos, y para muchos programas, porque realmente, en primer lugar, son expertos y luego además son muy buenos amigos. Os digo, hasta la semana que viene. Nada, encantado. Y a ustedes también, amigos oyentes, les deseamos que pasen una feliz semana. Les deseamos a Ángel Nicolás, que ha estado en el control, y Joaquín Avenza, que ha estado ante los micrófonos, y que les anima a que hagan todo este tipo de experimentos, que seguro que les va a hacer pasar un buen rato. Este ha sido por hoy El Último Peldaño. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte.